FM 99.7, Che Barracas. Estamos en comunicación ahora con Diego, él es pastor de la iglesia Dimensión de Fe. Hola Diego, buenas tardes. Diego, ¿me escuchás? Sí, sí. Bueno, contanos un poco cuál es la situación ahí. Sabemos que estamos acá en la iglesia Dimensión de Fe, una iglesia evangélica pentecostal en el barrio de Matadero. Bueno, todo, casi la mayoría de las organizaciones populares saben del compromiso que tiene en la lucha por la tierra y la vivienda. Hace 5 años que venimos sufriendo un juicio de desalojo a raíz de algunas denuncias que se hicieron al interior de la institución. Nosotros somos parte de la Asociación La Iglesia de Dios, de la cual el pastor Miguel Ángel Benítez es el presidente. Se denuncia al interior de la institución por malversación de fondos, por abuso de autoridad. Eso hizo que se la criminalice y entrar en un juicio de desalojo hace como 4 o 5 años. Que bueno, que venimos resistiendo. Hoy nos encontramos la mañana, rompieron el lugar, se llevaron una banda de cosas, plata, toda el taller completo de marroquinería, toda la feria de ropa. Llegamos justo, bueno, como para frenarlo, y estamos acá intentando frenarlo, ¿viste? Pero bueno, hay mucha policía, están viniendo los hermanos, hay algunos comuneros, está Rubén Sanoff del MST, está Gabriela Martínez del Frente para la Victoria. Hay algunas organizaciones sociales, pero necesitamos la mayor solidaridad posible, por favor. Bueno, mencionabas que hay presencia policial. ¿Se acercó alguien de la ciudad de Buenos Aires, algún funcionario, como para dar alguna explicación? Lo que hicieron es llegar simplemente con el desalojo. Obviamente el desalojo ya estaba sentenciado, no tenía fecha ni hora, pero no fuimos notificados en ninguna oportunidad y se realizaba el desalojo. Perfecto, bueno, entonces convocamos a todos los que puedan acercarse a estamos convocando para solidarizarse con la comunidad, una comunidad comprometida con las luchas populares, una de las pocas iglesias que trabaja el tema de la tierra y la vivienda, acompañando a los sin techo, a los que sufren la expulsión de la ciudad. Y bueno, hoy nos toca a nosotros enfrentar esta realidad. Bueno, Diego, desde acá de Che Barracas y también desde el Frente Popular Darío Santillán, toda la solidaridad con la lucha, y bueno, vamos a estar atentos a ver cómo Dale, sigue. Te agradezco por la solidaridad a ustedes. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Diego, pastor de la iglesia Dimensión de Fe, como comentaba, una comunidad religiosa que tiene mucho trabajo en lo que es el derecho a la vivienda digna. Bueno, y ahora están enfrentando un desalojo que, como contaba, no tenía fecha ni horario y se presentó en el día de hoy la policía para, bueno, hacer efectivo este desalojo. Comentaba que habían sacado un montón de materiales y de productos del inmueble con el que trabajan. Vamos. 99.7 FM, Che Barracas.